corazón tan certero. ¿Quién te manda a aparecer ahora? Que estoy vivo, soy aquel abrazo que me pediste. Estabas, me prestabas tu inquietud con caricias. Ahora grito en silencio y desnudo como un pájaro alquilado en un cielo sin clemencia.